haberte fallado, pero fue por tu actitud que me vi obligado. Por tirarme en cara siempre el pasado, que siempre perro fui, que a las perras estoy acostumbrado. Me cansé de tus peleas, celos y gritos, culpable soy de ese delito. De todos tus insultos no tengo favoritos, es por eso que amores no reciclo. Por ti comprendí que la paciencia tiene límite. Y si me voy sin dar explicación, es porque los perros como yo no juegan al amor. Comprendí que la paciencia tiene límite. Y si me voy sin dar explicación, es porque los bandidos no juegan al amor. Pusiste tus celos y tus dudas primero. Nunca creíste que te fui sincero, que reales fueron mis te quiero. Y preferiste hacerle caso a tercero. Por eso fuiste solo un amor pasajero, que no supo distinguir lo falso de lo verdadero. No me culpes a mí, culpa tu miedo. Y no te extrañes si te pasa de nuevo. No seas injusta, acepta que el amor te asusta. Tú ni sabes lo que buscas, y ahora dices que tengo la culpa. Por ti comprendí que la paciencia tiene límite. Y si me voy sin dar explicación, es porque los perros como yo no juegan al amor. Comprendí que la paciencia tiene límite. Y si me voy sin dar explicación, es porque los bandidos no juegan al amor. Según tú tienes razón y tengo que aceptarlo, para tú quedar tranquila y yo como el malo. No importa lo mucho que hayas escuchado, si todas tus acciones fueron hechos pensados. Mi conciencia va a estar limpia, todo controlado, siempre relajado, nunca en el pasado. Seguiré siendo un perro con cualquiera a mi lado. No sé por qué el dolor si ya habíamos terminado. No sé por qué estás tan confundida, pero no me va a importar lo que digas. Espero que continúes tu vida y dejes que la mía siga. Por ti comprendí que la paciencia tiene límite. Y si me voy sin dar explicación, es porque los perros como yo no juegan al amor. Comprendí que la paciencia tiene límite. Y si me voy sin dar explicación, es porque los perros como yo no juegan al amor, oh, oh, no juegan al amor, oh, oh, oh, no juegan al amor, no juegan al amor, oh. Es porque los perros como yo no juegan al amor. Límite Edition, ¿qué dice Da Silva? John el divertido, ah. Y es el original. Y es el original. ¿Qué dice Cristian Palma? ¿Qué dice su mamá? Saeta.